que otro novio tenía. Fui a visitar una vez una linda novia mía, pero el caso fue al revés, porque otro novio tenía. Cuando la fui a visitar y a su casa llegué, me tuve que regresar porque allí no la encontré. Cuando la fui a visitar y a su casa llegué, me tuve que regresar porque allí no la encontré. Calmándose sus deseos, y yo acá con mis males. Todo en la vida se acaba y todo el que ama delira. Yo decía que era mentira, que un querer no se olvidaba, pero ya hoy me convencí por lo que me sucedió. Lo que más me duele a mí fue que ni un besito me dio.